Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hermanos, vivamos una esperanza activa porque el Señor ya viene. Estamos ahora comenzando el Adviento en este primer domingo. Y el Adviento es un tiempo hermoso, alegre, pero también es un tiempo fuerte. El color morado nos recuerda, como la Cuaresma, la necesidad de actitudes profundas. No de caer en las fiestas de fin de año, superficiales, dominadas por el comercio, sino en la conciencia cristiana de una necesaria conversión para poder recibir al Señor en Navidad. Es un tiempo en que nosotros, como digo, tenemos una alegría, pero es una alegría diferente, la que nace de esperar a aquel que viene a salvarnos. Es alguien que viene para responder la esperanza del mundo. Hoy el profeta Jeremías nos habla con palabra de consolación y dice que de un tronco antiguo surgirá un retoño. Naturalmente, el pueblo estaba cansado de sus malos gobernantes, de la falta de justicia, de la falta de paz. Por eso dice el profeta, aquel que viene es el Señor y el Señor es nuestra justicia. La venida de Cristo será la respuesta a todas las aspiraciones del bien, de la paz y de la justicia, aunque el mundo no lo comprenda. Hoy con el Salmo decimos, descúbrenos, Señor, tus caminos. El Adviento es un camino, y los caminos se recorren, y se recorre el camino del Adviento no en las fiestas de fin de año, convites, compra, venta, se recurre a ese camino mediante la escucha de la palabra, la conversión personal y el ejercicio de la caridad. Por eso nosotros encontramos que ciertamente hoy el apóstol nos dice, conserven la santidad hasta la venida del Señor. Está escribiendo el apóstol porque él sabe que hay que prepararse espiritualmente. El tiempo de Navidad, que comienza para muchos ya en agosto, en el comercio, pues se ha perdido ese espíritu en el materialismo, en la fiesta. Conserven la santidad hasta el día de la venida del Señor. Es lo que nosotros estamos invitados a hacer y a esperar en aquel que viene con una esperanza activa. Hoy Jesús habla del final de los tiempos. Habla de cómo habrán situaciones duras, casi de destrucción. Pero el Señor no quiere asustarnos porque aquel que vendrá ya había venido, ya vino hace 2024 años y vino no para destruir el mundo sino para salvar al mundo. Por eso Jesús dice una frase importantísima, levanten la cabeza, se acerca su liberación. Cristo es capaz de liberarnos de todo aquello que está profundamente esclavizándonos, el vicio, el pecado, la maldad, la injusticia, todo tipo de corrupción. Comencemos pues este Adviento, en este domingo, como un camino que naturalmente es un camino activo, no es un camino simplemente festivo. No nos vayamos a adormecer en celebraciones paganizadas que se han robado prácticamente la Navidad y este tiempo, sino que volvámonos al hermano. Aquel que vendrá ya está presente en tu hermano. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Vivamos este tiempo de Adviento preparándonos también, como lo pide el color morado, con la confesión, con la cercanía al pobre y nos acompañe María. María es la mujer del Adviento. Ella tuvo su Adviento esperando al niño Jesús y es el modelo de esperar con alegría, con confianza en el Señor. Ave María Purísima, sin pecado concebida.